y que uno no puede dejar de ver, por supuesto, la vinculación con el escenario político. Aprovechamos para darle la bienvenida a Juan Carlos Junio, porque recién, Juan Carlos, lo que estaba dando cuenta el joven Manuele, por un lado es la situación de Boca, pero la de Chile también, ¿no? Cuando se ha buscado despolitizar históricamente Chile, o desde el pinochetismo, digamos, en adelante, y cuando el deporte muchas veces trae estos mensajes de que no se metan en política, bueno, la selección ha dicho no, no vamos a jugar el partido teniendo en cuenta la situación que se vive en Chile, ¿no? Sí, coincido, es muy, muy trascendente. Los jugadores de fútbol de élite son altísimos profesionales, son muchachos que ganan fortunas. La mayoría forma parte de la lógica futbolística ya europea, o sea, insisto, son una élite económica, están llenos de fama, mucho por perder desde ese lugar, si uno se ubica en ese lugar. Por lo tanto, creo que tiene un extraordinario valor que lo hayan hecho. Y bueno, uno tendría que pensar que ahí hay una reserva de alguno de los líderes de ese grupo, política, democrática, cultural, pero también la ola de masas que invade a Brasil, creo que también tiene un impacto cultural, yo diría, en cualquier persona o en cualquier núcleo que en fin, que es permeable a una conducta humanista, ¿cierto?, democrática, y a quien no quiera cerrar los ojos y diga, bueno, aquí no ha pasado nada, estos son 1, 2, 3 millones de locos. Francamente creo que es un hecho de enorme trascendencia, efectivamente, y que sigue sumando a esta ola de masas que, bueno, se demuestra que hay una cosa perimida en términos estructurales e históricos en Chile, que el presidente Piñera es un fiel representante de eso perimido, más allá de que tiene alguna o cierta, habría que ver cuál es el mejor término, legitimidad de origen, fue votado Piñera por la mitad de la sociedad chilena, la otra mitad no votó, o sea, estas son democracias. La verdad que en Estados Unidos pasa lo mismo, vota el 50, 49, 51%. Habría que preguntarse quiénes son los que no votan. Bueno, los menos politizados, los más humildes, etcétera, etcétera. Entonces, tiene legitimidad de origen con todos estos condicionantes, ni que hablar el otro condicionante que los medios de comunicación en oportunidad de las campañas electorales están todos de un lado. Pero luego, no hay duda que todas estas otras formas de la democracia, que es el derecho de la ciudadanía a protestar, a manifestarse, a exigir, que es, insisto, es otra forma de la democracia, eso de los incendiarios forma parte de los que quieren negar este aspecto de la democracia, que es el derecho de la ciudadanía a reclamar cuando hay un gobierno que ya no lo representa. Es más, está en la mayoría de las constituciones de nuestros países ese derecho. Y si eso no fuera así, la humanidad viviría en las cavernas, porque una gran parte de los casos de progreso de la humanidad se debe a las grandes movilizaciones de los pueblos y las sociedades que en un punto dijeron basta, más allá de los mecanismos. Desde la Revolución Francesa, que por supuesto fue en las calles, desde la Revolución Rusa, la Revolución del 48 y una buena parte de la Revolución de Mayo y así muchas otras. Muy interesante el abordaje que hace Juan Carlos, me parece, porque se pone en el centro de algunos pseudo debates que hoy se quieren instalar, ¿no es cierto? Quienes efectivamente condenan no se animan a mencionar lo de Bolivia como un golpe de Estado, dicen y utilizan eso para criticar a los que en Chile acompañan las movilizaciones populares, como si efectivamente fuera la misma situación, pero a la inversa, y las mismas categorías se pudieran aplicar, y claramente no es lo mismo. Un grupo de élite concentrado, con el acompañamiento militar, tanto en la acción como en la omisión de lo que efectivamente tiene que hacer, con la rebeldía de las masas, para un Piñera que puede tener legitimidad de origen, pero no tiene legitimidad de mandato, o en todo caso lo que no tiene legitimidad es el modelo que aplicó. Por eso, lo que está en discusión, yo creo que ahora y siempre, no es solamente un tema actual, de época, es el tema del carácter, el sentido de la democracia. ¿Qué definimos por democracia? Nosotros reivindicamos que la democracia nació en Grecia, sin embargo no podemos dejar de señalar que era un régimen esclavista, el griego en términos históricos. Muy bien, yo digo menciono la Revolución de Mayo porque si bien todos celebramos la historia del Cabildo, en la calle, como él dijo el mismo Saavedra, que no era un jacobino precisamente, sino todo lo contrario, decía había un inmenso pueblo y había un núcleo que lo había armado a ese inmenso pueblo. Y nosotros, en la historia de este país, está repleta de acontecimientos como ese. La democracia argentina en gran parte nace por la gran pueblada de la Revolución del 90, que fueron miles y miles de ciudadanos y que dieron origen al Partido Radical, liderado por Alem. Eso fue una lucha en las calles, inclusive armada. No podemos negar la reforma universitaria cordobesa, que fue un acontecimiento continental y no fue otra cosa que el asalto a las universidades cordobesas por parte de los estudiantes. Ni que hablar del 17 de octubre del 45, el cordobazo. Yo lo menciono siempre porque tengo incorporado esa concepción de la democracia, que yo creo que en realidad la enriquece. Porque si la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, como nos enseñan en los libros de... En los libros del secundario incluso, no puede soslayarse que el pueblo se manifiesta a través de los procesos electorales y del sufragio, lo cual siempre hemos reivindicado como una conquista popular, sino que se manifiesta de muchas otras maneras. Los que tienen el poder permanente fáctico, bueno, se manifiestan desde el ejercicio de ese poder. El pueblo que no lo tiene se manifiesta electoralmente y se manifiesta de muchas otras formas. Y qué interesante en ese sentido el encuentro de ayer de Alberto Fernández con los referentes y las organizaciones sociales, que les ha dicho, este gobierno, el mío y el de Cristina, es el gobierno de ustedes, en realidad, y que además también ha hecho otra mención con respecto a si yo no cumpliera, porque mi mandato es el de las urnas, reclámenmelo en las calles. Sí. Lo ha dicho varias veces, creo, estoy convencido que lo dice con convicción y de algún modo expresa esto, está autoconvocándose a aceptar el reclamo de la ciudadanía si las circunstancias o sus debilidades lo llevan a que no cumpla lo que le prometió. Una de las cuestiones centrales, yo diría, de la caída de la política conceptualmente, aunque está impulsada esa caída de la política por los poderes reales, fácticos, es el incumplimiento de la promesa electoral. Entonces, si los dirigentes, los líderes votados por el pueblo, aceptan y asumen que si no cumplen con la promesa electoral ante su ciudadanía, ante los 30 y pico de millones de personas que concurren a votar sobre la base de esa promesa, en gran parte la ciudadanía no tiene otra opción que creerle a los candidatos, a sus representantes, y no se trata de ser ingenuos. De algún modo no hay otro mecanismo. Si el líder, el dirigente, la dirigenta, lucha férreamente por cumplir su mandato, por cumplir su promesa que hizo ante la ciudadanía, bueno, francamente creo que va a ser legitimado y va a ser defendido por la ciudadanía. Y si no cumple con esa promesa, tiene derecho a explicar por qué no pudo, porque tampoco se trata de simplificar. Pero, en fin, creo que es un rasgo interesante y positivo. En este caso de Alberto y de cualquiera líder político que se somete a el examen de la ciudadanía, o podríamos decir en este caso de las masas. Eso que dice, que vos decís, Cintia, que hoy se compromete Alberto, ante un núcleo social que está en estado de protesta, porque esa es la verdad, como consecuencia de este modelo que los hambrea, entonces creo que implica un compromiso muy valioso desde el punto de vista político. Muy interesante todos estos debates que vamos a seguir teniendo y que lo introducimos al señor Roberto Carlos Caballero. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Cintia, Pablo, Manuel? Hola, Juan Carlos, ¿cómo va eso? Te vi el otro día con Alberto Fernández. Sí, viste vos. Sí. Cada uno tiene su amigo. Sigo viniendo acá, los quiero, todo eso. Muy bien. Excelente, excelente la presentación del libro allí en el Centro Cultural de la Cooperación. La verdad, una velada inolvidable, entre otras cosas por las definiciones de Alberto, pero también el ámbito, el marco, la gente que estaba presente, ¿no? Muchísima sí, gente. El momento dramático, porque estábamos en un momento de unión y de alegría, estamos todos felices de estar con él, de estar con las jóvenes escritoras. Era todo una situación muy hermosa, muy interesante. Estaba repleto de artistas tan queridos por todos nosotros que pidieron concurrir, porque es más, no tenían, yo diría, relación directa con la temática del libro, pero querían estar para con Alberto. Bueno, son asiduos concurrentes, por eso al Centro Cultural, pues yo dije, algunas y algunos que están ahí sentados generalmente están arriba del escenario, claro, actuando, claro. Periodistas, en fin, fue una jornada maravillosa, yo creo que no le faltó nada, y Alberto, como nos estamos acostumbrando, no le sacó el traste a la jeringa. No, contó no, al allí contrario. Todo lo que había sido el operativo para conseguir el asilo en México a Evo Morales, ¿no? La participación que él había tenido. Y eligió, aparte del Centro Cultural de la Cooperación, para romper el silencio, después de unos días donde no había dicho nada en relación a eso. Bueno, finalmente plantó posición en un abierto, diría yo, desafío también, porque desde los diarios le sugerían que hiciera otra cosa, ¿no? Que se hiciera el oso, o que eso podía complicar luego no sé qué cosa. Y la verdad que hizo honor a la tradición argentina, ¿no? En materia de intervención en conflictos contra la democracia. Muy nestorista, ¿no? Una jugada muy nestorista, muy cristinista sí. también, digo, ¿no? Sí, pero en sí, eso. Efectivamente, sí. El lugar elegido también fue muy importante. Sí, y lo completó a mi juicio con la crítica severa a Trump, que no es poca cosa, yo insisto, no era obligatorio hacerlo, ¿no, ¿no es cierto? Él ya había tenido posiciones en este interreño, planteando su autonomía y su independencia de Estados Unidos, de Europa. También había dicho que con Estados Unidos hay que tener una relación madura. También Trump lo había llamado por teléfono por el tema de nuestra deuda con el fondo, que no se puede soslayar. Fue una buena conversación. Y ahora el tipo, nuestro Alberto, sale con los tapones de punta a criticarlos. Creo que es muy consecuente su visión internacional. Y también lo que hizo fue introducir la ética y la conciencia como quienes promueven la toma de sus decisiones. Si quieren, lo seguimos hablando en el pase. Dale. Porque habló de la ética de Aristóteles, habló de la ética keynesiana. Fue realmente muy interesante. Era un profe, ¿no? En un momento, mientras lo veíamos, no parecía un presidente electo. Y que además un presidente hable de ética no es de lo más habitual en la Argentina. Así que, si les parece, nos vamos ahora al pase. Al pase, sí. Al encuentro. No, al pase. Al estuario, dale, pase. Cava. Rantito.